Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos de la mesa número 9, que es Derechos y Cultura Indígena, Migración y Alternativas en el Campo. En nuestra mesa estuvieron participando 53 personas. Ahí nos pasamos con 3 personas, pero fue fluida la participación. También participaron gente de Tlaxcala, de Morelos, de Puebla, de Durango, de Chihuahua, de Guerrero y compañeros wirikutas. También bueno, estuvo un compañero wirikuta exponiendo los casos. Fue breve, se dividió en la exposición de casos y a partir de ahí ya fuimos a la propuesta que de un inicio estaba de tener en la mesa las exigencias al Estado, las estrategias y las acciones. Nuestra mesa es, la dividimos en recoger todo lo que se hizo en la mesa, pero aquí solo vamos a leer los puntos, estos 3 puntos, y se va a entregar todo a los compañeros de logística. Bueno, antes de empezar, bueno, a través de esta mesa de derechos y cultura indígena, se hace necesario recalcar que hasta que no se garantice la paz y la seguridad en las comunidades indígenas de la Sierra Madre de Durango y Chihuahua, no se podrán abordar a cabalidad estos temas, dado que lo urgente hoy es resolver los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, la incineración de 7 comunidades enteras, así como la obstrucción del libre tránsito a pobladores que de por sí ya tienen graves problemas de acceso y abastecimiento de bienes y servicios esenciales. Se solicita que la mesa 2 contemple estos casos. En nuestra mesa se estuvo discutiendo largo rato sobre cómo dar una solución o cómo hacer una exigencia al gobierno de este caso. Sin embargo, creemos que este caso se tenía que discutir en la mesa 2 y por eso lo decimos en la plenaria. Bueno, entonces el punto número 1 son las exigencias al Estado. Inciso A es el cumplimiento y respeto de todos los acuerdos firmados por el Estado mexicano en materia de derechos y cultura indígena, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larraínza. Lo que pasa es que ahí también se discutió, como todos nosotros sabemos, que esos acuerdos han sido solamente simulados por el Estado mexicano hasta internacionalmente, ¿no? Y en lo interno el gobierno se ha dedicado a omitirlos. El inciso B es el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre la totalidad de sus territorios y reconocimiento de la posesión ancestral desde los mismos, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa. Número 1, el respeto a los derechos sobre sus territorios sagrados y ancestrales. El respeto al derecho a decidir el uso y aprovechamiento de sus bienes naturales y biológicos. Por ello, se exige la cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal a la empresa canadiense First Majestic Silver en Wirikuta, San Luis Potosí. La cancelación inmediata de las concesiones mineras en el territorio comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria en la región de la Montaña y la Costa del Estado de Guerrero. Este es un caso que también se tiene que abrir más, visibilizar más. El respeto a la autonomía de Santa María Ostula, Michoacán. El respeto y protección de los bosques y territorio de Cherán, Michoacán. Como punto C, se presentó el establecimiento de un programa nacional de emergencia alimentaria que contempla los siguientes puntos. Reestructuración del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Reconocimiento de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Integrar un enfoque de políticas públicas sobre soberanía alimentaria. Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Reformular la política del Estado mexicano sobre subsidios y subvenciones a la producción agropecuaria, a fin de que no solo beneficie a los grandes empresarios, sino prioritariamente a los pequeños productores. Punto número 2. Estrategias. A. Impulsar medios y estrategias de participación ciudadana como la consulta y la revocación de mandato, así como el respeto al derecho de consulta de los pueblos. B. Impulsar una reforma del Estado en el sector agrícola, indígena y campesino. C. Sostener la autogestión de la producción agrícola de las comunidades de manera sustentable y respetando el medio ambiente, prefiriendo en todo momento el consumo de productos alimentarios nacionales sobre los extranjeros. 3. Acciones a desarrollar. Visibilizar a las personas muertas por desnutrición como parte de las víctimas de esta guerra. Manifestaciones en contra de cualquier formulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que vulnere los derechos e intereses de los mexicanos. Realización de una caravana que visite el sur del país. Impulsar la coordinación regional de las comunidades. Realizar un encuentro de emergencia nacional sobre el campo. Replicar la firma del Pacto Nacional en los estados de la República. Denunciar todos los casos de biopiratería y bioprospectiva en las comunidades. Llevar a cabo acciones directas en Viricuta, Ostula, Cherán, Durango y Chihuahua. Integrar una comisión de vigilancia y seguimiento conformada por una persona de cada estado de la República o de cada organización que firme el pacto que se comprometa y que se comprometan a reproducirlo localmente. Bueno, estos fueron los acuerdos que se llegaron en la Mesa de Derecho y Cultura Indígena. Y pues bueno, sería todo. Bueno, compañeros, el punto de cómo llegar a esos acuerdos y cómo llevarlo a cabo sería que en cada uno de los estados o por regiones se replicara el pacto o lo que se está haciendo aquí en Juárez. Que en cada uno de los estados hubiera una comisión que lo pudiera llevar a cabo. Eso sería cómo lo hacemos posible. Gracias y sigue la próxima mesa.